aniversario, que son casi 9 años en directo aquí en el Rimadero en Radio 3. Lo vamos a celebrar el día 3 de junio en directo para todo el mundo, por supuesto, gratuitamente, y con un sarao que vamos a montar allí con un montón de grupos. Eso será en la Casa Encendida un domingo. Cambiaremos el horario habitual, que estamos los sábados de 12 a 2. Lo haremos el domingo de 1 a 3 de la tarde del día 3 de junio. Apúntenlo, familia, porque vamos a hacer el 9º aniversario del Rimadero en directo en la calle, gratis para todo el mundo, desde la Casa Encendida de Madrid. Mientras tanto, seguimos con más música a todo color hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis dónde, en el Rimadero, loco. ¡Ja, ja! ¡Oh! I must have superpowers. Rap 225,000 hours. Oh. Get it calculated, do the math. I made 1,000 songs that made you move your ass. This is the Rimadero. I go on and on. Can't understand how I last so long. I must have superpowers. Rap 225,000 hours. Get it calculated, do the math. I made 1,000 songs that made you move your ass. And for the last 300 months, I made 16 albums with me on the front. Sorry, and they bug. Where you get your beats? I heard 93 rappers say bitch like me. 2 singers and 10 comedians. And I'm still gon' yell it every time you see me in. What's my favorite word? Bitch. Why they gotta say it like short? Bitch. You know they can't play on my court. Can't hang with the big dogs, stay on the porch. Blow the whistle. Where you get that from? Brad might spit one. Let me hit that blunt. Pimp C, 8-Ball, and MJG. Keep spitting that B to the IMP. Bun B, that's Texas, baby. Ballin' G, that's Memphis, baby. Short dog, that's open, baby. Ain't nothing but pimpin' these days, G. My nigga C got locked up, but these real hoes still know they got to fuck. Give a fuck, nigga, what you say. Short dog, fuck with UGK. Do you really wanna be like me? Spit game like Snoop and T.I.P. Pretty girls in the VIP. They came with Dre. They don't need ID. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Your mind is gone. Your brain is blazed. You've been wide awake for the last 3 days. Popping pills. It goes down for real. Don't stop. Just keep rolling downhill. Crash and burn. Can't stand, fall back. You're doing too much. You can't handle all that. Man, it's been way too long. Time to let the whole world play your songs. Like me, my shit gets around. Lead the country, come back and hit the town. I'm in Miami, New York, and ATL. Houston and LA, ask Dave Chappelle about my rich bitch. He got her from me and made $50 million. I'm proud of you, D. But I'm crazy, you don't wanna be like me. I come from East Oakland where the youngsters get hypey. Oh! Que seguimos en el aire, familia. Esto también está caliente. Este hombre es un clásico, una leyenda de la costa oeste, directamente desde Oakland, San Francisco, zona de la bahía. Él se llama Demasiado Corto. Tu sor y la canción, como no podía ser de otra manera, Sopla el Pito. Nosotros seguimos en el aire aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es, familia. La música a todo color aquí en el Rimadero, loco. Una vez más el palo. Strictly Jabugo. Mi hombre Quiroga. Check it out, baby. Quiroga, yo for the ladies. Quiroga, yo for the ladies. Ya, nena. Voy a penetrar tu piel. Oh, quiero ver tu piel. Solo no me placer. Único, no me multiplico. Te lo dije, flow a me le pico. Si te lo simplifico. Aún soltando 3 palabras por hora. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No voy con demora.

out of control. Brother selling his soul or go gold. Going, going, gone, another rapper sold. To pop and R&B, not the MD. I'm strictly hip-hop, I stick to kick a free. Funk mode, yeah kid, that's how the squad rolls. I know your head is bobbing, cause the neck no. Like other rappers putting on their fans, they ill, trying to chill. Saying damn, it'd be great to sell a mill. That's when the mind switch to the pop tip. Kids, you gonna be large. Yeah, right, that's what the company kicks. Forget the black crowd, you're whack now. In a zoot suit, front and black, looking mad foul. I speak for the hardcore, rough, rugged and raw. I'm outta here, catch me chilling on my next tour. From the US to the White Cliffs of Dover. Strictly underground funk, keep the crossover. Crossover. Go pop goes the weasel. You know you should be rocking the fans with something diesel. But you insist to piss me off black. So I flex the biceps so I can push them back. So real hardcore hip hop continue records. And all sucker MCs duck down and get the message. So brand a crossover, yo, who's with me? His squad, yeah. Another mega blast, funky dope style from cross yonder. So help me wander, help me wander. From what? The crossover, yeah, crossing you over. Out of here, go on, peace, see nice ya. To know ya. What a way to go out, no bottles, what the fans are shout. Cause she got gas, then took the wrong route. Came on the scene, chillin', freaking the funky dope line. But when they finish with you, flatline. Some say there's no business, like show business. But if this the truth, please explain why is this. Rappers been around long, making mad noise, you see. Still I haven't seen one rapper living comfortably. No time to pick and win. On the four leaf clover, I stick to underground, keep the crossover. Oh, ha ha. Crossover. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color, casi nada ya. Se nos fue el eco, decíamos que seguimos en el aire hasta el año 1992. Nos hemos ido a escuchar a este dúo que son un clásico entre los clásicos. Eric and Parrish making dollars, Eric y Parrish haciendo dólares. EPMD, el álbum se llamaba Negocios, nunca personal, Business Never Personal. En la canción, Crossover, esto es un clásico, familia, EPMD ya. Anteriormente no es un clásico todavía, pero va camino de convertirse. Super Nafa Macho, después de un largo periodo inactivo, vuelve con un maxi que se llama Hablan de mí, y que toda la gente que esté esta noche en ese festival que tenemos en Benicàssim, ese Viña Rock, vamos a tener oportunidad de escucharla y verla en directo. Hablan de mí, Super Nafa Macho ha vuelto. De momento lo escuchamos aquí en El Rimadero, ya sabéis, próximamente en las mejores salas. Seguimos adelante con más música en muy pocas palabras aquí en Radio 3. Whoa. Keep Murray. We don't fall down. Yo. Kinda high, kinda drunk, but I ain't right now. If the nine ain't with me, I got the 4 pound. Oh, you try to front, I'ma lay you down. Hey yo, without warning you, nigga, we swarming. You ain't invincible, nigga, you're vulnerable. Half pint, nigga, you'll never be a leader. You lose a lot of blood, half pint or liter. Dirty dishes in the sink while the beat crank. Nigga, fuck it, incense, let the weed stink. Flow off instinct, the fuck y'all think? Eat dope from stink all the way to the bank. Send a visit to you, throw a blizzard to you. Oh, you a chick? Throw the lizard to you. Whoa. Yes, it's E-Dub and the fuck you, man. We send shots through your headband like Red Man. Nigga, I get it, flip it, spin it, get it back. You still wearing those? You still driving that? Damn. Come through back to back, smoke two back to back backs. Then hit more yak after that. And then we leave and wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I ain't right now. The floor is calling, so put your cups down. Oh, you don't know, let me show you how. We weave and wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I ain't right now. If the nine ain't with me, I got the 4 pound. Oh, you try to front, I'ma lay you down. And I got an aura that'll slaughter the original Don Gata. As smooth as Eric Estrada, sipping pina colada. Playing the war with my niggas, that's when I spotted her. Looked her up and down like, my God. Polly, Polly with cream in the PVC. Polly, Wallace, L.O.D. They might be you, no name, you lame. Bring bullshit to the game. You do things like you gangs. Keep flurry, stay frosty like a McFlurry. Yellow diamonds at the spice, make it look like curry. And I won't part in the shit you startin'. rotten. I might bug out like R. Kelly at the Garden. Yeah, I politics with like four tricks on like four chicks. You know how that get. Call us for the party and we all for it. It don't give a fuck who call us alcoholics. Cause we be wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I right now. The floor is calling, so put your cups down. Oh, you don't know, let me show you how. We be wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I right now. If the nine ain't with me, I got the 4 pound. Oh, you tryna put, I'ma lay you down. Esto está caliente, familia. Estrenábamos el primer sencillo para abrir boca nada más empezar el programa y este es el segundo sencillo. Keith Murray ha vuelto después de su paso por Descua, su paso por prisión y un montón de cosas. Creo que son 4 o 5 años desde su último álbum. Viene con un álbum que es fuego, se llama Willy Wobble y este es el segundo sencillo. Keith Murray, casi nada, familia. Chequéalo, loco. Seguimos, familia, seguimos de estreno. directamente desde Madrid, él es el último guerrero, también unos cuantos años desde aquel maxi debut que nos dejó con la boca abierta a todo el mundo. Viene su primer LP, 16 cortes, guapísimos, se llama Apoteósico, y esta canción nada más y nada menos que con Mr. Rango y Super Nafa Macho. Él es el último guerrero, próximamente las mejores salas, como siempre, de momento aquí en el Rimadero. Esto es Sonido Campeón. Escuchen ya. Que se cagan los guayas, que con cachapa ya lo estallan hoy. Suambo. A cobra, you know. Madrid danza al cruz. Cachafales. Cuidado que llegaron los guayaya, que con cachapa ya lo estallan. El suambo y con la cobra no payaya, ahora muchos agachan y callaya. Cuidado que llegaron los guayaya, que con cachapa ya lo estallan. El suambo y con la cobra no payaya, ahora muchos agachan y callaya. Ya tienes el mono, lo ponen en el coche y lo quieren de polítono. Se lo pones a tu pipa pa' ponerle a tono. El suamboy, la cobra, duro como plomo. Pongan que lo escuchan ellos que no tapen como. Cantantes de reggaetón, en teoría me los como. Muchos te preguntan todavía quiénes somos. Que tengan cuidado, que la lía panelos. Que lo de la alianza todos en Padawan. Son Licky Boys y ya van de Batman. Buscan el war y no aguantan Vietnam. Díselo tú, Swan, díselo tú. Cobra, que están fallando los búhos. Que no pueden mejorar este style. Cobra, que esto va a ser nacional. Que están perdiendo el Licky Boys al sal. Que llegaron los guayaya, que con cachapa ya lo estallan. El fanboy con la cobra no fallaya. Ahora muchos agachan y callaya. Y también llegaron los guayaya, que con cachapa ya lo estallan. El fanboy con la cobra que a mí me retiran. Viene la alianza y no lo puede ni He-Man. Esto es puro danzo. Lo mueve hasta la vecina, la cobra el vaya boy. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Liquiti, parece liquiti. Si no sabe, bátaselo bien. Digo, baila con mi chiquiti. Duro que los zombies iban y lidi. Vanilla con raya que lo parten en los liquiti. Humildes pierden el norte. Están fallando, preguntan por qué. No vengo a full, no hay nadie que me corte. Quieren guerra, en ansia del deporte. Ya vienen los guay. Cachafalla que te trae el style. Todos los manes ya están bien ahí. Quien que ready, misión ready. Yeah. Escucha la reina que estén en el show. El Swan y la cobra te traen este flow. Y al venga suelta Batman y Gambo. Venga que rule en el King y el Ron. Escucha la reina que estén en el show. El Swan y la cobra te traen este flow. Y al venga suelta Batman y Gambo. Venga que rule en el King y el Ron. Que con cachapa ya lo está ya. En el fanboy con la cobra no falla. Ahora muchos se agachan y calla ya. Y también llegaron los falla ya. Que con cachapa ya lo está ya. En el fanboy con la cobra no falla ya. Ahora muchos se agachan y calla ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. All right, new trend style, cobra man. El Elan está rulando Ken que a mi lado. Moca la ganja pa' que tu mente sea sana. ¡Fuego! A toda mi gente que entiende Santo Domingo yo le digo, digo, en la violencia piedra macho que tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Mi gente que entiende Santo Domingo yo le digo, digo, en la violencia piedra macho que tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Yeah, yeah, yeah, yeah. All right, new trend style, cobra man. El Elan está rulando Ken que a mi lado. Esto es fuego. Tu mente sea sana. A toda mi gente que entiende Santo Domingo yo le digo, digo, en la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Mi gente, gente de Santo Domingo yo le digo, digo, en la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Y no voy a niño. En vez de enseñarle que use el machete, ¿por qué no le enseña la tabla del 9? Antes de inculcarle que lleve pistola, cuéntale un poco, enseña la historia. En el barrio todos los días pasa lo mismo. Se va la luz, se oye un tiro. Cuando cae la noche anda con sigilo. Puede ser tú, sal herido y ponte a refugio de la bala. Porque a veces cae el cielo y te mata. Cuando veas de lejos el filo de un machete, cambia tu camino y ve. Yo le mando de de lejos llegando, porque desde lejos vengo escuchando, que persiguen con la guerra en el barrio, en mi barrio, all right, mi toda mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, digo, en la violencia piedra, machete y tiro, acaso no se dan cuenta que viene el niño, subiendo en la demencia, mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, digo, en la violencia piedra, machete y tiro, acaso no se dan cuenta que viene el niño, subiendo en la demencia. Necesito una respuesta, porque en el barrio cada día hay más violencia. ¿Qué pasa que los chamacos de hoy no piensan? Porque sus padres no hicieron muy bien la cuenta. Óyeme, y no me hagas falsa promesa, cuando que en el barrio se va a acabar la guerra. Hermano contra hermano rompiendo cabeza, la sangre se derrama como la cerveza. Pena da saber que en el barrio hay escuela para los sicarios. Madre lloran prestándole a su dios, prenden vela guiando su camino. Habrá esquina, ningún rincón de mi tierra sin escuchar mi canción. Los domingos cuando se tomen el ron, pongan mente. En Santo Domingo yo le digo, digo, la violencia piedra, machete y tiro, acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia. Gente, gente de Santo Domingo yo le digo, digo, la violencia piedra, machete y tiro, acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia y no buen camino. Yo, yo, yo, seguimos aquí en el aire calladitos. ¿Cómo sonaba esto que nos ha pasado por encima como un tren de mercancías? El Newton también, después de que terminemos aquí en la radio, nos vamos a coger la furgoneta y nos vamos a ir a ese festival que hay esta noche. Bueno, ya empezó ayer y dura hasta el domingo, y esta noche también vamos a tener la oportunidad de verle. La canción de momento solo la podemos escuchar aquí, se titula A mi gente, y será una, es un anticipo de ya, de hecho, no será, es un anticipo de lo que será el segundo LP de Newton, que ya lo está cocinando próximamente en las mejores salas, al sonido de buen reggae. También buen reggae hecho en Madrid, esta vez era Mi Hombre Swan, se está convirtiendo en un clásico aquí en el programa. 5 cortes, su maxi debut es Fuego, Casi Nada, próximamente también un largo. De momento la canción Catch a Fire Sound es de Swan. Nosotros seguimos adelante. También recordar a todos aquellos y aquellas que os haya, acabáis de incorporar a la sintonía, que tenemos nuestro 9º cumpleaños en antena aquí en El Rimadero en Radio 3, y lo vamos a celebrar con todos aquellos y aquellas que queráis, gratuitamente, por supuesto, al aire libre, con un montón de grupos, micro abierto, el día 3 de junio, domingo. No es un sábado como siempre, cambiamos el formato. Domingo 3 de junio, en directo desde la Casa Encendida de Madrid, a partir de la 1 estaremos haciendo una edición especial, 9º aniversario del Rimadero. Pero mientras tanto, seguimos con más música a todo color hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Yeah, yeah. All right, man, I've got another phone. Yeah? Oh. Yeah. Yeah. Yeah, my brother, sleep tonight. Oh. Yeah, yeah. All right, man, I've got another phone. Yeah? Yeah. Maybe I'm about to sleep tonight. And I see a bunch of bad things, other things. These things that I see me crush them like wings. When I see a bunch of bad things, other things. This is what you want to bust them in like a chip. And I see a bunch of bad things, other things. This focus you have in them lose them legs. And I see a bunch of bad things, other things. This game's the last thing what you judge when coming down. Yeah, yeah, yeah, yeah. Then I like it, then I like it, why them a fight with, fight with, fight with. Then I like it, then I like it, you then go and go bite it, bite it. Then I like it, then I like it, you in a IP, IP, IP. Then I like it, then I like it, yo, I want watch them. We don't trust them, we don't trust them, even if we bust them. We don't trust them, we don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, we don't trust them, we'll be a man and some them. In farm, I'm gonna say I must them, now I got them. We don't trust them, we don't trust them, even if we bust them. We don't trust them, we don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, we don't trust them, we'll be a man and some them. We don't trust them, we don't trust them. Man, I see a bunch of bad things, other things. These things that I see me push them like wings. Man, I see a bunch of bad things, other things. This is what you want to bust them in like a chick. Man, I see a bunch of bad things, other things. This focus you have in them lose them legs. Man, I see a bunch of bad things, other things. These things that I see what you judge when coming back. Then I like what you me do the big tune for dance. Then I like what you we have on all corruption. Then I like the truth, me come from Islington. Then I like it, yo, yeah. Then I like the truth, me up on no Vatican. Then I like the truth, me tell the youth them to strong, yeah. Then I like the truth, me I speak out to Sudan. Then I like, then I like the truth, me tell the youth them to real, yeah. Then I like the truth, me say Selassie must be seen, yeah. Then I like the truth, me tell the youth from them shield. When me younger van, the battle feel how I not shape on top of things, top of things. This thing Selassie, me crush them like bricks. And I'm shape on top of things, other things. This Emmanuel, my boss, them men like chins. And I'm shape on top of things, what a thing. This Marcus Garvey, them lose them links. And I'm shape on top of things, other things. This a judgment, I'm a name. Get a new dress. What we need is love and happiness. Not greed in the air we breathe. Give the kids in the woods to enjoy, to proceed. What we need is love and happiness. Not greed in the air we breathe. Give the kids in the woods to enjoy. El Rimadero. Pero no corromperme como la mayoría. Solo quiero que mi cuento no haga compañía. Porque el dinero no lo importante en esta vida. Dime que necesitas y te quitas. Me callinas como si te quitas la comida. Sin amor se hace más difícil de los días. Y así no es que vivas, es que mira. Dime que necesitas. Love blossom better when it start from the root. I can't watch for two tutor. Teach them the computer. Get them all together. Educate them with a tutor. From Shalita to Mato. I flew a positive words with Chico. And to the world we are evil. What we need is for everyone come join and sing to. Esos chicos que van buscando el dinero. Pero lo importante en la vida no es eso. Es que te quieran la persona a quien da beso. Y es que nadie aguanta en el veto. Si rectificando un poco de respeto. Nadie se aprueba de nuevo por eso. Si no me dan amor prefiero quemarme en el infierno. What we need is love and happiness. Not greed in the air we breathe. Give the kids in the woods some joy. Solo quiero que mi gente me haga compañía. Porque el dinero no es lo importante en esta vida. Dime qué necesitas y te quitas. Me callas como si te quitas la comida. Sin amor se hace más difícil en los días. Y así no hay quien viva sin que diga. Dime qué necesitas. Y seguimos, familia, al ritmo de buena música reggae. Concretamente nos vamos hasta Coslada, Madrid, a escuchar el segundo o tercer álbum. No tengo muy claro si es el segundo o el tercer álbum de Churito Camacho. En cualquier caso, la canción es un cañón y el álbum se llama Kinky Music. Anteriormente nos íbamos a escuchar a uno de los grandes en esto de la música reggae, el Scapleton. La canción se llamaba Reggae Gold 2006 y está sonando en ese exclusivo recopilatorio con un montón de artistas jamaicanos que se llama Reggae Gold año 2006. Nosotros seguimos adelante y se nos va echando el tiempo lentamente, se va quedando corto, pero todavía queda mucha más música hasta las 2 de la tarde, así que ya saben, familia, no me desconecten, suban la radio, que se entere todo el barrio que esto es lo que está pasando, loco. ¡Ja, ja! ¿Cómo es, yo? ¿Cómo es?

Stop the bullshit, cause ain't nothing funny. Y'all cats is only in this for the money. It's all good when the check drops, but it's back to the hood when the check stops. You never left, you ain't got to worry about coming back. Ooh, yeah, niggas gon' feel it when you coming back. And I'll be there, doing my thing. Fucking with cruddy niggas, deep up in the game. Ask around, okay. If it's between me and you, cause I could ask my friends, you know what I do? Listen, don't play for me that way. Second, I could end it all today. Fuck what you say. I play fair with men, act like one. Talk like a bitch and get smacked like one. Got rabbit in them, get jacked like one. Make the call, hit me back like one. Oh. Seguimos en el aire, mucho más tranquilitos. ¿Qué energía tiene este hombre, familia? Es el último trabajo de DMX. La canción se llama Go For That. Vete a por eso, con la colaboración de Lil Scrappy. Su último trabajo se llama Here We Go Again. Aquí vamos otra vez. Él es DMX, nada más y nada menos. Anteriormente escuchábamos un mano a mano de Dos Pesos Pesados. Ya lo poníamos la semana pasada, pero siempre es buen momento para escuchar esta canción. Los Republicanos Negros, Black Republicans, Nas y Jay-Z, Jay-Z y Nas, casi nada. Este tema aparece en el último trabajo de Nas, El Hip Hop Está Muerto. Próximamente va a estar de visita en nuestro país, aquí en Madrid, en ese festival Cultura Urbana. De momento lo estamos escuchando aquí y es muy recomendable verle en directo. Seguimos adelante hasta las 2 de la tarde en Radio 3 con música a todo color aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco, y suena así. This one is for my brother, Tyree, R.I.P. You to start them. We made a vow, later we'll regret till death do its part. Lord, I thought we was made for each other. You shouldn't connect those made to be taken away from each other. Now what I'm supposed to do? I'm only half the man that I was. I'll never last, cause my better half is up there with you. You knew what you was doing when you made us. So with all due respect, you could've forgave him. You didn't have to take him. He can take the game with him, cause he defines the word. The one who puts the G in it. Who you think put me in it? I'm feeling like my whole world is blinded. Wondering why, crying, pouring out my heart, pouring out liquor behind it. We fought like brothers, something we never should do. We could've used time spent arguing, telling the truth. He had talent too, I had plans of watching him blow. Don't know what hurts more, seeing him leave or watching him go. Probably back in heat up there. Met up with homies from the street and got deep up there. You only knew the way I felt before they ruined the crew. I thought I learned from easy, now I'm going through it with you. We lost a thug, a son, and a father. I spoke to your son the other day and told him Uncle Dre got him. The Lord must be accidentally pulling your file, cause I'm still paging you. 911, straight in denial. Prayer you get it. But no man can choose the card he was dealt. You either quit or you gon' play him like you get it. I done been through all emotions, from in shock to keeping a poker face, to straight breaking down and showing all emotions. From anxious to believing real G's don't cry. If that's the truth, then I'm realizing I ain't no gangster. It's just not me. But you know I'm always ride with you. I miss you. Sometimes I wish I just died with you. Listen.

7. Siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Estoy en tu cara, mamón. Lara, mamón, lara, mamón, lara, mamón, lara, mamón. Seguimos en el aire a todo color. Esto es un tren de mercancías. Es el pepino del momento, familia. Mi hombre mucho mu, siete notas ha vuelto. La afiliación del 2007. La canción Tenemos droga. Próximamente tendremos un largo. De momento, la gente que esté esta noche en Viña Rock, no se vayan hasta el final del sábado, que tenemos una sorpresa. Mi hombre mucho mu andará rondando por ahí. Nosotros seguimos adelante, pero antes de decir lo que sonaba, venía directamente desde el centro. Así se llama la canción, Yo vengo del centro. Ellos son Latex Diamond y Solo Trauman. Su álbum se llama Plan B y ya está en la calle. Nosotros menos palabras y más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Lo que hay, chico. This is a sound production. Here's to the ceiling, the bass is what you're feeling and say. Set it off, right? Yeah. The bass is what you're feeling and say. So sick and slide with it, ride with it like the pride. Kid to do or die with it like the shining. Fly with it, do or die with it like the shining. Live the life of Riley like my people from Gashi. Highly recognize your daughter, see me and she cry while I'm swallowing the beat, you wallowing the feet lining. I'm a win, look into my eyes, see the fire in it. Snitch nigga acting like the fitted, got a wire in it. Trying to get me on this DVD for free like it's featuring Kweli and he sell it for a fee. Cause rap cast do a bunch of yapping. Gun clapping in the battle when we used to have fun snapping. You ain't selling drugs, you a musician. And I'm never through spitting to the few who do. Listen, this shit is all in my jeans. Like true religion is the true living shit. And on your suspicion, yeah. Look at them girls on the floor, dancing the night away. Dance to the ceiling, the bass is what you're feeling to say. Feel so good, feel it right here. Make a midsummer night dream out of nightmare. It was quite clear, yeah. The bass is what you're feeling to say. After the party's cops follow the block, dodging the hollow points that's designed to hollow them out. Drug dealers, pimps and hoes that be smiling with copy. Partying with the models to watch, bottles of pop, hip hop, rock. Ain't no need to wallow and pop. The record drop, everybody bring them out. Glamour girls got drama like a Hollywood plot. That's why the paparazzi follow them out to the live. We're alive, a pimp and star. That's the art of rapping to the beat of your heart. Like boom, boom, boom, sweetheart. Looking for a sign in the stars, like reading your chart. Now Kweli, I leave a Libra, y'all. Chiba chiba, y'all. I'm never blowing out, smoking less weed and bar. Keep it down when you see the cop come around. Flies nigga in the spot, still underground. Look at them girls on the floor, dancing the night away. Hands to the ceiling, the bass is what you're feeling to say. Feel so good, feel it right here. Make a midsummer night dream out of nightmare. Yo, it's quite clear, yeah. The bass is what you're feeling to say. They front. Try to act like fam, so I spit and expose them like your toes and them sandals. Most of them flow like sample. Always be tickling the ivory like he's on the piano. Be too big for the hammers to handle, but the kids still acting like a family soprano. In tune with the scam scandals. Only hear clear channel, shoot each other to brand out of ammo. Resurrect me, be back on the air. Non-stop with the beatbox. And I'm loving how the track got a sweet knock. Disco rock, b-boy to b-rock. Disco rock, b-boy to b-rock. That's right, Talib Kweli. You tell them niggas, feel the bass. Sara all up in your motherfucking face. Bitch. Soul.

You know what time it is, tell E, I said, what's the deal, man? You gonna need this paper, this shit. Yo, Earth, you know how we do, I ain't even gotta say that much. Take Vaughn, come holla at your boy. I know my jack be off all the time, so that don't mean shit, nigga. Come through and holla, nigga. Word out, this is what it is, yo, SG. That's my son, Doula. Y'all niggas keep y'all hands off. You know what I mean? Yo, NS, what's the deal? And yo, Tech, yo, Plex, your boy's here, nigga. Aquí seguimos, familia, escuchando buena música, y en esta ocasión el turno ha sido para los clásicos. Siempre es un buen momento para escuchar estos temas, aunque en esta ocasión no es un clásico clásico, es un clásico remezclado por Ghostface Killah. La canción se llama Ghost is Back, Ghost ha vuelto, y aparece en su último álbum, que se llama Más Pescado, More Fish. Él es Ghostface Killah, el asesino de la cara de fantasma, haciendo una versión de El B. Rakim del año 1992. El álbum se llamaba Don't Sweat the Technique, la canción No Delays, banda sonora de aquella película interpretada por Tupac, que se llamó Juice. En esta ocasión es Ghostface el que nos la remezcla, versión 2007. Y también en el 92, pero en esta canción era, en esta ocasión era la canción original, Gangstar, Guru, DJ Premier y Guru, el álbum Step in the Arena, casi nada, un clásico. Y la canción Just to Get a Rep, solo para hacer reputación. Nosotros seguimos haciendo reputación, pero solo nos quedan 5 minutos hasta las 2 de la tarde. Ahora mismo cogemos la furgoneta, nos vamos a ese escenario que está calentito, calentito esta noche en Piñarroc, y el sábado que viene, como siempre, volvemos a la misma hora, ya sabéis dónde, aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia. Un placer haber estado con todos ustedes un sábado más, y nos vemos la peluca, loco. Complicados, con coco quemado, calendarios caducados, cuando las cosas han cambiado.